tiene tibiriri. La niña tibiriri. Ella tiene un tibiriri que le da seguridad y que hace que nos llame la atención su personalidad. Ella tiene un tibiriri que nos deja anonadados, que hace que cada que pase pongan dieces los jurados. La gente cuando pasa pa' mirarla se detiene, y es que está como pa' foto de Santiago PGM. Todos sienten y saben de qué modo cada que ella posa, por tanto tibiriri que de ella rebosa. Qué bonita señorita, mira qué chula esa morrita. Su mirada con su aroma y su sonrisa que enamora. Va. Ella maneja el tibiriri. Es la niña tibiriri. Ella porta el tibiriri con responsabilidad y tiene claro que no hay que bajar la calidad. Ella tiene tibiriri como de portada de periódico, adictiva como glutamato monosódico. Hay quienes dicen que su tibiriri no es de aquí, que no es normal esa manera de fluir. Hay quienes dicen que su tibiriri es de otro lado y que algún ser supremo fue el que se lo ha regalado. Qué bonita señorita, mira qué chula esa morrita. Su mirada con su aroma y su sonrisa. Qué bonita señorita, mira qué chula esa morrita. Su mirada con su aroma y su sonrisa que enamora. Oye, déjame te explico cómo me traes. Ah, cabrón. ¿Cómo? Ajá. Me tienes lelo. Me tienes lelo, nena. Me tienes lelo, nena. Créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena. Créelo todo por el tibiriri. Tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri. Me tienes lelo, nena, créelo todo por el tibiriri.